Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero qué gozarrón, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Toma, que se despierta. Ahí está. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arriba. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Spica FM y al mundo del Falta un Tornillo. En este sábado 22 de mayo del 2021, un divino para estar. Sábado lluvioso, está muy lindo la verdad para estar escuchando la radio con un matecito. Tiradito al lado del fueguito. Tiradito al lado del fuego, ah, oh, qué lindo. Bueno, eso es lo ideal, pero si hay una estufita, un primo, igual está bien, igual ahí con, ¿no? Calentando la agüita para el mate, divino, divino. Divino, así. Bueno, después de este 20 de mayo, marcha del silencio que fue de otra forma, no fue marcha, pero conmemoración de este 20 de mayo, imponente, ¿no? En cada rincón del país, ¿no? La verdad que lo que si algo ha tenido este formato, que está, que uno siempre espera la marcha, ¿no? Pero si algo ha tenido es que esto ha como sido un reguero de pólvora en el país, ¿no? Es como que eso creo que ha sido un plus, se ha sumado de otra manera y ha trascendido de otra manera a nivel país y también a nivel internacional, porque obviamente, al todo estar en las redes, el territorio se agranda, ¿no? De alguna manera. Entonces, descentralizó. Mucho. Y me parece que eso también es una ganancia que capaz que cuando volvamos a las marchas, igualmente quede como ese componente, ¿no? Como ese componente en paralelo. Intervenciones. Claro, que capaz que sean las marchas, capaz. Las marchas. Que no perder eso, estuvo muy buena la movida acá en Santa Lucía también. Aparecieron muy, cosas. Sea, mucha presencia, hubo mucha presencia. Y eso está bueno porque es una fecha que marca, que a mucha gente le duele también, ¿no? Que genera ruido, ¿no? Que despierta cosas, que llama a cuestionarnos lo que estamos viviendo, lo que vivimos, cómo estamos parados. Y bueno, acá la movida importante en la plaza, además eso, es una instancia que conglomera gente muy diversa también. Sin duda. No es de una única, digamos, hay muchas ideas políticas, muchas edades, muchas tendencias. La memoria dejó de ser, no es una cuestión de solo de los que lo vivieron, porque en realidad como que las generaciones fueron viendo de que la sociedad toda fue afectada y que hay una herida social ahí que es como necesario subsanar, y nos hemos ido apropiando, quienes no vivimos como de primera mano todo ese momento, nos hemos ido apropiando de esos dolores también y de esa consigna de que familiares somos todos. Es que lamentablemente esto va, ojalá que no, pero lo vamos, las nuevas generaciones, ya no soy la nueva generación, pero las nuevas generaciones lo van a tener que seguir manteniendo, porque lamentablemente no parece que haya una voluntad de realmente que esto, que termine esto para tanta gente. El otro día estaba escuchando a Randonea, ¿no? Diciendo en la televisión, en un programa de televisión, y diciendo: yo soy, por elección, soy sanitario. Es lo que me gusta hacer. ¿Por qué estoy acá? ¿No? O sea, como diciendo, no, nunca tuve una posición política, no. Estoy acá porque no encuentro a mi hermano. Porque nadie me dice dónde. Porque está desaparecido, ¿no? Que hubo ahí un enfrentamiento entre los muertos de un lado y no sé qué. Y en realidad acá estamos hablando de desapariciones. Exacto. Y de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, por supuesto, que por supuesto. Eso hay que marcarlo. Desapariciones por acción de terrorismo de Estado, sin duda. Y eso es como fundamental. O sea, mientras haya gente desaparecida, Esto no termina, es como un, está en suspenso, digamos. O sea, está en suspenso quiere decir está vivo, está permanente. No se está haciendo un homenaje a la historia, ¿no? A un hecho histórico, algo que pasó. Presente. Claro, es presente. Exactamente. Es presente y eso es lo que hasta que no aparezca el último de los desaparecidos, hasta que no se haga justicia, que cada vez más difícil, porque bueno, va a pasar el tiempo y hacen que el tiempo los mantenga en libertad, ¿no? Hasta mientras estén vivos. Y no se conozca la verdad, ¿no? Que, totalmente. Que es eso. Incluso jurídicamente son delitos que no prescriben, ¿no? Porque son delitos que se hacen en el presente. Y está bueno ver lo que está pasando en otros países, como vamos a ver hoy, en los que se siguen utilizando los mismos medios, las mismas formas, ¿no? En Colombia hoy hay más de 200 desaparecidos. Algunos se supone que están detenidos, que no, y otros se supone que están tuvieron el mismo fin que suponemos que tienen los desaparecidos acá, ¿no? Entonces es complicado, son cosas que están pasando hoy, ¿no? Que también es como mirar un poco y saber que no estamos ausentes que de esa realidad, que no estamos curados, que eso, vacunados contra... Claro, muy bien la apología. Ay, ay, ay. No, pero ahí está el punto. Esto se trata de memoria, pero ¿por qué se trata de memoria? Se trata de memoria para no repetir y para no comerse la pastilla cuando está pasando en otro lugar, como en este momento está pasando en Colombia, por ejemplo. Como pasó en Chile. Como pasó en Chile. ¿No? Y como está pasando en otros lugares que capaz que ni sabemos, porque el mundo es grande en este, en estos asuntos, ¿vieron? Siempre hablamos pasó del mundo Perú, chico. Hace poco también. Hace poco. Que lo estuvimos compartiendo en el programa, digo, muchos, muchos. Pueblos. Está pasando el Medio Oriente también, está pasando, o sea, hay muchos lugares donde esta lógica se sigue repitiendo y bueno, una de las formas importantísimas de poder contrarrestar en lo posible, por lo menos, este tipo de situaciones, es teniendo memoria. Y bueno, y estas marchas, digamos, que generan una explosión de creatividad de una cantidad de colectivos y vecinos, vecinas, y dan eso de que cada uno está haciendo cosas en la casa, de repente para el 20 de totalmente. Mayo, que antes de repente capaz que, bueno, muchas veces se iba en familia, cuando se podía, el clima acompañado, si no, iba algún integrante de la familia a la marcha a Montevideo, y esto se da también la posibilidad de charlar más del tema, y de, bueno, justamente irlo transmitiendo de generación en generación, y que se sepa que es algo que sigue vivo en... Yo que sé, en España, todos los crímenes del franquismo, que hace muchos más años, siguen totalmente vigentes al día de hoy, ¿no? Entonces, es algo que no caduca con el tiempo y cada generación lo va... Mientras siga habiendo desaparecidos, mientras siga estando la situación latente, digamos, no hay consuelo. Ves a la cuando empezás a escuchar los nombres, ¿no? Uno a uno, y cuando empezás a ver las fotos, y empezás a ver de que eso es una vida truncada, de que hay una familia destruida durante 40 años, destruida, cuando empezás a escuchar que era estudiante y que era un obrero y que una obrera, que era una, y decís, igual que yo. Exacto. Igual que mi hermana, exacto. Igual que mi hermano, igual que mi primo, que mi madre, que mi padre. O sea, los que tuvimos la suerte de que no nos tocara directamente en el sentido de perder a alguien directo, tal vez no es tan fácil tener conciencia de eso. Pero cuando uno empieza a escuchar los nombres, cuando uno empieza a indagar un poco más en la vida de cada una de esas personas... Escuchar los testimonios, ¿no? Los testimonios. De las madres, ¿cómo? ¿No? De los familiares, de las madres, está. ¿Cómo desaparecieron? ¿En qué momento? Lo que implica una desaparición. Para lo que implica. Para mí eso es muy salado. O sea, el tema de Amalia hablando de Carlos Alfredo y llevando la foto a cada lugar, que decía por si. Les muestro la foto, mírenla por si lo ven. Sabiendo de que vino en el vuelo de la muerte y que. No está vivo, pero sin perder la esperanza de encontrarlo vivo, ¿no? Muy es fuerte. Es que queda eso. Algo no cerrado en muchos planos, incluso. Claro. Eso. Hay hasta una cuestión legal, jurídica, de cosas que no. De personas que no pueden cerrar. El Estado no reconoce que esa persona murió. Entonces hay un montón de problemas, hasta menores, que también afectan. Es una. La cuestión. La sensación de impotencia frente a eso, ¿no? Lo que es tan imponente, por ejemplo, de una madre o de un padre. Uno que es padre. Y lo que la regalo. Lo que está salado también es que nos han. O sea, que está bueno ver cuando uno se adentra en las biografías, en las vivencias, en los testimonios. Es que en realidad cae por el piso eso de que. Lo que nos han enseñado de chiquitos, de que esto fue una cuestión de dos bandos, de que hay. Había grupos armados, no eran. En su mayoría eran estudiantes, eran trabajadores. Muchos que defendían sus derechos, como están haciendo ahora los jóvenes en distintas partes del mundo. Los movimientos armados, en su mayoría estaban ya desarticulados cuando se dieron la mayoría de las desapariciones. Los líderes de los movimientos armados no están dentro de los desaparecidos. Era gente común, gente de base. Que luchaba por sus derechos en un contexto. O que tenían una actividad sindical. O que eran estudiantes nomás. Que un día salieron a pintar una reivindicación por la baja del boleto. Yo qué sé. Bueno. Es como muy intenso el asunto. Así que. Bueno, lo bueno es la creatividad y que estuvo presente en cada rincón. Estuvo preciosa la transmisión colectiva que se hizo desde AMARC, saliendo en distintos puntos del país. Y muy linda la transmisión de Spica, sí. Hay que decir que estuvo preciosa intensa. Esa intervención intensa. De Spica estuvo muy linda, el puente de palabras, como siempre, una joya, ¿no? Una belleza. Y bueno, todas las intervenciones. Y tuvo también este 20 de mayo, no increíblemente, porque esto viene también con cierta manija y con ciertas acciones como la LUC y demás, tuvo también... En 33 fueron, y en distintos lugares fueron perseguidas personas por de repente pintar margaritas y demás. Vamos a estar hablando con un compañero de 33 por ese tema. Y para saber un poco lo que sucedió en Chile, que viene en un proceso impresionante de lo que ha logrado el pueblo en las calles. Vamos a estar hablando con Leo Yáñez, un periodista chileno, en un ratito. Vamos a escuchar un temita musical que preséntenos aquí. Vamos a escuchar un tema musical. Espera que me ponga la vía de comunicación. La vía de comunicación 099-436767 o 4334-6677. ¿Y dónde nos puede escuchar la gente? Puede escuchar en colectivospica.sejuntalagente.org y en varias aplicaciones. Por ejemplo, me gusta que Carlito no le esté haciendo ya propaganda a ninguna aplicación. Bien. No, bueno, le voy a hacer a Radio. Si quiere que le haga, le hago a Radio Garden. Gracias, parece que es una. Yo sabía. Es muy lindo. Yo sabía, porque Radio Garden la tenemos favorita. En el corazón. Bueno, vamos a escuchar a Patricia Turnes, que ya alguna vez la tuvimos por acá, que es una escritora y música uruguaya. Y bueno, tiene una forma como bastante directa, digamos, de contar historias así natural, emocional. Y vamos a escuchar un disco que se llama Todo lo que no se cuenta en las canciones de amor, que es un disco de diciembre del 2020, o sea que es un disco nuevito, recién casi salido del horno. Y el tema que vamos a escuchar es Decir la verdad, que creo que justito. Calza justito. Si me dice que sí,